¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy es jueves 19 de julio de 2007. A continuación, el detalle de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Todo listo para el Campeonato Nacional Infantil, Juvenil y Libre de Halterofilia. Las contingencias por lluvia podrán ser prevenidas, por lo menos es lo que dice la Secretaría General de Gobierno. En teoría, concluirían este fin de semana los trabajos de rehabilitación para el paso a desnivel de López Mateos Oriente. Firmó el ayuntamiento un convenio con el ISPEA y la funeraria La Gloria para apoyar a las familias más vulnerables del municipio. Le estaremos platicando también sobre la sesión de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico allí en el Congreso del Estado. En la información policíaca le estaremos platicando del descubrimiento macabro del cuerpo de un suicida luego de que permaneció 10 días allí en La Pona. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, a continuación el detalle de las noticias. Todo se encuentra listo para que varios equipos de pequeñitos y de jóvenes se concentren aquí en Aguascalientes para el Campeonato Nacional Infantil, Juvenil y Libre que se llevará a cabo los días 21 y 22 de julio. Déjeme comentarle también que está confirmada la participación de Nayarit, Jalisco, el Estado de México, Yucatán, Distrito Federal, Coahuila y Baja California. Esto sucederá evidentemente allá en la ciudad deportiva. Déjeme comentarle, amigo cibernauta, que el secretario general de gobierno, Jorge Martínez Estebanés, dio a conocer ayer que ante las precipitaciones que se han registrado en las últimas horas en Calvillo, se están fortaleciendo los operativos de prevención y atención en esa localidad, aunque afirma que por lo pronto no se están reportando riesgos inminentes o afectaciones en las personas, cosa que se me hace bastante temeraria, porque déjeme decirle que fue exactamente lo mismo que se pronosticó en 1992, y así le fue a Calvillo, déjeme decirle que vaya que Calvillo sufrió algo realmente grave durante las inundaciones de 1992. ¿Y sabe por qué? Precisamente porque la autoridad se confió, como ya es su costumbre. Por lo pronto, informó que se ha estado trabajando en la limpieza del río Calvillo, sobre todo en los puntos de la comunidad La Panadera y la colonia López Mateos, que es donde se puso realmente feo en el 92. Además de que se solicitó el desalojo de dos predios construidos en zona federal, además de también la limpieza del río La Labor a la altura de la comunidad Santadeo. En la cuenca de Calvillo, las presas de Malpaso y la Codorniz, la Media Luna y Ojo Calientillo también están vertiendo sin problemas y con el propósito de captar más agua. En la cuenca de Aguascalientes se encuentran prácticamente a su máximo nivel los embalses del Cedazo, la Presa de los Gringos, Santa Elena y el Niágara, aunque, pues como siempre, también el gobierno del estado dice que no hay ningún problema. En el norte del estado, también en la cuenca de Chicalote se tiene el registro de una tremenda captación de lluvia y por lo tanto una estricta supervisión de las presas San Marcos 1 y 2, además de los bordos que colindan con los de San Gil, El Gigante, Santa Elena, El Refugio y también la Presa del Llavero. Y bueno, por fin, parece ser que vamos a tener buenas noticias los automovilistas que tanto padecemos, las obras públicas, qué barbaridad. Y es que ayer Luis Gerardo del Muro Caldera, secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, dijo, bueno, por lo menos prometió que los trabajos que se están realizando en el paso a desnivel de López Mateos en la zona oriente terminarán este próximo fin de semana. Obviamente se curó en salud y aseguró que no corresponde esto, este retraso, a errores en la planeación y ejecución, ni tampoco a la mala calidad evidente, por cierto, de los materiales que se utilizó. Simple y sencillamente dijo, se trata de trabajos de mantenimiento preventivo. Bueno, si usted no pasa por allí, déjeme le digo que se trata de la sustitución de losas en el tramo de López Mateos y Convención Oriente por, lo que dicen, un material más flexible. Déjeme comentarle también que esto en teoría estaría terminando para el día de hoy, en el tramo de oriente a poniente, lo que es la calzada norte, para luego después continuar con las mismas labores en la otra calzada, pero la que va de poniente a oriente, lo cual terminaría ya por abrirse este próximo lunes 23. Bueno, de cualquier manera, a lo mejor uno se queja además, porque de todos modos la circulación no se ha detenido, entonces bueno, pues a uno le gusta quejarse. El Ayuntamiento de Aguascalientes, a través del DIF municipal, realizó un convenio de colaboración con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, el ISPEA, que permitirá a la población en general acceder a una tarifa preferencial en la funeraria La Gloria. El objetivo es apoyar a las personas más vulnerables del municipio que, ante la muerte de un familiar, no cuentan con los recursos necesarios para proporcionarle un funeral digno. Así pues, la funeraria La Gloria ofrecerá un paquete, el más barato que tiene, aunado a la aportación del DIF municipal para permitir a los deudos cubrir con los gastos originados por los servicios funerarios, lo que incluirá también la inhumación o la cremación, dependiendo ya del gusto de la familia que tenga que pasar por ese trance. Déjeme decirle que esto obedece a que ha habido muchas empresas funerarias aquí en Aguascalientes que se han dedicado a prácticamente extorsionar a la gente de más bajos recursos, que es lo peor, con el asunto de la muerte de los familiares. Tradicionalmente, bueno, no tradicionalmente, obviamente, gracias esto también a la fregada y jodida cultura judeocristiana que tenemos aquí en este hemisferio. El asunto de la muerte de los familiares se convierte en un auténtico calvario, aunado a eso obviamente al dolor de la pérdida de estas de una persona querida, luego de que ante la presión de darle un funeral digno a esa persona que ya no está y ante la imposibilidad de hacerle saber que uno la quería, pues entonces las empresas funerarias se atacan de la manera más horrenda y horrorosa, quiero decirle, ¿eh? Así pues, esto vendrá a beneficiar, sí, efectivamente, a las familias más desprotegidas de Aguascalientes. Habrá que ver si de veras la funeraria La Gloria no sale luego después con que a los familiares de a los fallecidos los quieran meter en una caja de cartón, porque entonces vamos a volver al mismo punto. La gente, por esa sensación de culpa, va a terminar por buscar otras opciones que no son precisamente las mejores, pero por lo menos las que les hace sentir menos peor. Ayer los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso Local convinieron en presentar un punto de acuerdo a través del cual solicitarán al Pleno la aprobación para agregarle el término de y turismo a la comisión que le estaba comentando. Miren nomás en qué pierden el tiempo nuestros queridos diputados. Ayer a las 8 de la noche fue localizado el cuerpo de un suicida en estado de putrefacción, perdón. Este se encontraba en el interior de la mezquitera del Parque La Pona y este tenía aproximadamente 10 días de haberse quitado la vida. Imagínese lo que fue encontrarse con este macabro hallazgo. El reporte se recibió durante la tarde de que en dicho sitio se encontraba el cuerpo sin vida de una persona, así como olores nauseabundos, evidentemente. Tras una intensa búsqueda por parte de los servicios de rescate, fue localizado el cuerpo de una persona del sexo masculino, quien se había ahorcado atando un mecate de plástico en color azul de un extremo a un mezquite y del otro a su cuello. Este fue identificado como Fidel Ruelas Muñoz, de 34 años de edad, con domicilio en la calle Avenida del Paraíso, edificio 8MN, interior 15, del Infonavit Pilar Blanco. En estos momentos el cadáver ya se encuentra en el servicio médico forense. Las agendas. Hoy, a las 11 de la mañana, habrá sesión ordinaria del Pleno del Honorable Congreso del Estado. Por su parte, el presidente municipal tendrá agenda privada. Yo quiero ser presidente municipal, faltaba más. Por otro lado, déjeme decirle que hoy se llevará a cabo la rueda de prensa del 10º Simposio Internacional del Transplante Renal del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, siendo presidido esta reunión por el doctor Jerónimo Aguayo Leite, quien es director general, precisamente, del Hospital Miguel Hidalgo, a las 11 de la mañana, en la sala de juntas de la Dirección General del Centenario Hospital Miguel Hidalgo. También el gobierno del estado de Zacatecas ofrecerá una conferencia de prensa a las 10 de la mañana en el Hotel Holiday Inn Centro para dar a conocer las actividades del 12º Festival Zacatecas del Folclore Internacional, que se llevará a cabo del 29 de julio al 5 de agosto, precisamente allá en Zacatecas. El clima para el día de hoy: la máxima 23 grados centígrados, la mínima 15 grados centígrados. Las posibilidades de precipitaciones llegarán hasta el 30%, aunque déjeme decirle que está raro el asunto porque la humedad relativa está al 82%. Tremenda la humedad. El punto de rocío ante esto está a los, se dará a los 14 grados centígrados. No habrá nada de viento. Las nubes estarán a una altura aproximada de 900 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible será de 14 horas con 6 minutos y la luna estará iluminada en un 25% de su superficie. Y esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y nos estamos escuchando ya mañana viernes, por cierto. Obviamente que un saludo cordial a todos los cibernautas que irónicamente nos están felicitando por haber retomado el trabajo que debe de ser el de Radiómetro. Y un saludo muy, muy, muy especial a Gabriela Martínez, que anda por allá en Chihuahua. Ah, muchacha, ¿qué andas haciendo tan lejos? ¡Qué barbaridad! ¡Hasta mañana!